todos los medios de comunicación y manifestarles mi gratitud. Durante el día han estado muy pendientes de los hechos ocurridos el día de hoy a la madrugada, en el cual pues estamos por esclarecer de dónde provino, sin lugar a dudas, un acto de vandalismo, de terrorismo que preocupa, porque hemos venido siendo reiterados ataques sistemáticos a la Asamblea Departamental y no nos deja de preocupar que las autoridades no han asumido con la mayor responsabilidad como quisiéramos todo tipo de investigaciones para esclarecer quién o quiénes están detrás de este tipo de amedrentamientos frente a la labor que hacemos como diputados del Departamento del Tolima. Me tomé la molestia y les agradezco el haber convocado esta rueda de prensa con un objetivo claro. Hoy hemos escuchado por parte de la autoridad de la policía, con quien debo aprovechar para manifestarle toda mi gratitud. Han estado muy pendientes desde las altas horas de la madrugada al servicio de poder esclarecer el tema de qué pudo haber sucedido, pero frente a las posibles declaraciones o a una hipótesis que se ha venido gestando por parte de la policía, hoy me veo en la imperiosa necesidad de salir también a manifestar no solo mi conformismo, sino que además hemos pedido, y ya la Fiscalía también asumió la investigación, porque no es claro en ningún momento las luces del carro o del vehículo quedaron encendidas y no existe la mínima posibilidad que por unas luces encendidas de un carro en media hora, en 40 minutos, un carro que funciona con ACPM haya explotado, como ustedes lo pueden ver en el video que la jefe de prensa les hará llegar a cada uno de ustedes. Tenemos también tres preocupaciones. El día de ayer llegamos al municipio de Chaparral a reunirnos con algunos campesinos y hoy en el municipio, en el corregimiento de La Marina, hicimos la siguiente denuncia. Parece ser que hace menos de un mes un representante a la Cámara del Sur del Tolima se reunió con más de 200 campesinos en la Casa de la Cultura de Chaparral y con unos ingenieros quienes le dijeron a los campesinos de que les iban a tramitar un crédito de 7 millones con el apoyo del representante a la Cámara, y de esos 7 millones tenían que entregarle a los ingenieros 3 millones y medio, quedando los campesinos con un crédito de 7 millones de pesos, pero solo recibiendo 3 millones y medio. Hoy lo pusimos en conocimiento, lo pondremos en conocimiento de las autoridades competentes, porque si definitivamente este representante a la Cámara del Sur del Tolima está cometiendo este tipo de actos de atropello contra los campesinos, que han sido golpeados por la ola invernal, que fueron golpeados por el fenómeno del Niño y ahora van a ser golpeados por los funcionarios públicos, nos preocupa que un servidor público esté detrás de eso. Segundo tema, nos preocupa que hoy que visitamos el corregimiento de La Marina por invitación del Cabildo Municipal, en la vía encontramos solo carteles alusivos y de reconocimientos a las FARC. Nos preocupa porque cuando uno tiene reunión con los comandantes de policía, los comandantes del ejército, lo que manifiestan es que el sur del Tolima está limpio de FARC, que no hay terroristas, que no hay grupos al margen de la ley y que efectivamente es un remanso de paz. Pero cuando uno encuentra a lo largo de la vía carteles alusivos a Marulanda, reconocimiento de las FARC, que las FARC están presentes, a menos de 35 minutos del casco urbano de Chaparral, lo que sí uno logra percibir es que hay un león dormido en el sur del Tolima, unos terroristas que están cercanos al casco urbano y Dios no quiera, la población se vea enfrentada a una retaliación por parte de estos terroristas que sin lugar a dudas no solo están en el corregimiento de La Marina, que fueron y han amedrentado también la ciudadanía y que le han lavado la conciencia a los habitantes manifestando de sí al agua, sí a la vida, no a la represa que se va a constituir, que quiere construir en La Marina. Y allí llegamos como Asamblea Departamental a pedir respeto por la fuerza pública, por la policía y por el ejército, pero también a solidarizarnos con la comunidad. Creemos que todo este tipo de cosas, cuando uno logra hilarlas, sin lugar a dudas, más el tema que hemos propuesto de las consultas populares en las zonas del sur del Tolima donde quieren meter guerrilleros armados, sin lugar a dudas esto ha generado molestias. Por eso a través de los medios de comunicación estaremos muy pendientes con ustedes la investigación que arroje la Fiscalía, el CTI, los peritos, ya la camioneta se encuentra en la ciudad de Ibagué, fue embalada en cadena de custodia para que sea el CTI quien determine qué fue lo que sucedió y a través de los medios de comunicación se esclarezca. Pero si definitivamente existió o existe una mando criminal, existe alguna retaliación de vandalismo, de terrorismo, le pedimos a las autoridades del Departamento del Tolima, les exigimos a las autoridades del Departamento del Tolima cuidar la integridad física de los diputados del Departamento del Tolima. Esto no es una recocha, esta es la segunda institución más importante del Departamento del Tolima y exige que la policía, que el gobernador del Tolima, que la fuerza pública, el ejército, la Unidad Nacional de Protección y demás entes de control de autoridades competentes resguarden y mantengan la integridad física de nuestros diputados, porque no es aislado lo que le pasó al diputado Crispín Guerra, no es aislado lo que le ha pasado a las amenazas a la diputada Marta Maya, no es aislado lo que le ha pasado a unos diputados del sur del Tolima, no es aislado que hoy muchos diputados tengan amenazas y se pase por alto por parte de la fuerza pública el cuidado y la custodia y la protección de la integridad de los miembros del cabildo municipal, del cabildo departamental. Presidente, ¿para usted fue un atentado y no una falla mecánica? Difícilmente puedo concebir que haya sido una falla mecánica. Desde que recibimos el carro de la Asamblea, hemos sido muy juiciosos en que vaya el mecánico, están los ingresos permanentes por parte del conductor al mecánico, las revisiones pertinentes, entonces es muy difícil. Un carro que mantiene al día en su revisión mecánica, difícilmente, como ha querido de pronto manifestarse o ha ido haciendo o está haciendo asiento la hipótesis que exponía el coronel Esguerra, de que porque se quedaron unas luces prendidas, lo cual también es falso, no quedaron ninguna luces prendidas, el carro explotó. Un carro ACPM difícilmente explota, como ustedes lo pudieron ver en el video. Y es ahí donde nosotros sí queremos que se esclarezca y se cuente la verdad a la comunidad y no se oculte más la situación de seguridad del norte del sur del Tolima. Cuando usted nombra un representante de la Cámara del Sur del Tolima, ¿se refiere a Ángel María Guitán? Un representante del sur del Tolima.